tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Un programa de Radio Utopía, un programa no apto para débiles morales que se emite en el 107.3 en Radio Utopía y en radioutopía.es en internet. Un programa para los temas sociales, para los temas culturales y en concreto y muy habitualmente para todo tema que tenga relación con la palabra, con la literatura. Y esta tarde aquí en la radio con dos amigos de verdad y con dos amigos también de la radio. Como son amigos de Radio Utopía, ex miembros de Radio Utopía, y siempre decimos los de Radio Utopía que el que un día es de Radio Utopía siempre es de Radio Utopía, ¿no? Y ellos son Pedro Cañameras. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Armando, ¿qué tal? Muy bien. ¿Estás? ¿Ya viniste alguna vez? Has estado por aquí bastante, incluso en Olvida tu equipaje. Sí, efectivamente. Me suena. Te suena de algo, ¿no? Sí. Y Rafa Baena, ¿no? Hola, muy buenas noches. Bueno, buenas tardes. Histórico de esta radio, aunque ya llevas unos años que no emites en directo, pero te tenemos aquí, ¿no? Sí, hace muchos años que no suena mi voz por estas ondas de Radio Utopía, pero la llevo siempre en el corazón y la verdad es que me alegra muchísimo estar de vuelta. Uh-huh. Hoy hemos venido aquí para hablar de libros y para hablar de un proyecto. Bueno, un día estuvo Pedro aquí porque es el autor de un libro que se llama Juan Manuel y el demonio de Toledo. Uh-huh. Vamos a saludar también desde aquí a Carlos Alcocer, que es el ilustrador magnífico de este estupendo libro, ¿no? Efectivamente. Que luego dedicaremos un ratito a hablar más del libro también. Pero es que lo que ha pasado es que Rafa ha llamado a Pedro y le ha dicho, oye, que tengo el proyecto una editorial un poco especial. Cuéntanos, Rafa, ¿qué es esto que estás haciendo y cómo se llama? Pues se llama Encrucijada Editorial. Es un proyecto centrado en los audiolibros. Y, bueno, precisamente yo tengo una historia haciendo contenido con voz aquí en la radio. Antes también, cada vez que podía recitar, Pedro lo sabe y lo ha padecido, en algún bar o en algún teatro. Encantado, por Dios. Cada vez que me acercaban un micrófono, pues ahí estaba yo encantado. Y los audiolibros es una realidad que siempre me atrajo, porque mezclaba dos de mis pasiones, la literatura con la voz. Tuve la suerte de ser de los primeros en poder leer el libro de Pedro y me enamoró, me pareció un libro estupendo. Entonces, cuando en la cabeza empezó a cobrar cuerpo la idea de hacer una editorial centrada en audiolibros, tenía claro que uno de los primeros audiolibros que iba a hacer, y desde luego el primero de prosa, iba a ser el de Pedro, y por eso hablé con él. Se mostró entusiasmado, sin condiciones, fue un imprudente en confiar en alguien que no había hecho nunca un audiolibro para que lo adaptase. Me lo he pasado genial y creo que ha quedado un audiolibro bien interesante, porque es que creo que es la manera de acercar el contenido a más gente, y es que es un contenido muy bueno, es un libro muy bueno y que va de maravilla cuando se lee y se escucha. Quizá es momento, antes de proseguir por ese camino, de hablar de lo que hacías tú aquí en Radio Utopía, y Pedro también, porque tú también tuviste una época, quizá antes de... tendríamos que haberlo hecho antes, ¿no? Haber hablado de esto. Pero contándonos un poquito, Pedro, Rafa, ¿cuáles fueron vuestros senderos por aquí, por esta utopía de radio? Cronológicamente tiene que hablar Pedro antes, porque sí, él empezó antes que yo. Sí, yo creo que fue allá por el año 91, 92 quizá, con una asociación de juegos de rol, Club de Juegos de Rol Necronomicon, que tenemos aquí en la Casa de la Juventud. Hacíamos un programa titulado La Tierra de los Sueños. Entonces estuvimos como un año, año y medio quizá, haciendo este programa, pues que versaba sobre literatura fantástica, cine fantástico, ciencia ficción, juegos de rol, por supuesto. Hacíamos también un poco de radionovela, de cuando en cuando, uh-huh. Sí, algunas entrevistas. Radio Utopía siempre ha sido un receptáculo de frikis, pero de en frikis, este caso químicamente puro. Pero yo creo que ahí tocó el cielo. De sí, frikis. O sea, aquello era una ida de olla total. Yo lo padecía como escuchante, como oyente, aquello era maravilloso. Sí, y tuvimos luego, 10 años después, volvimos a retomar el programa, ya más mayores, más adultos, pero igual de poco sensatos. Igual de inconscientes. Igual de inconscientes, igual de frikis. Y luego pasó mucho tiempo y volví a esta casa para hacer un programa de debate en compañía de ti, Armando. Las cosas como son. Tópicos y utópicos, que también estuvimos un año, por lo menos el tiempo que yo estuve colaborando. Un par de años. Yo por lo menos el tiempo que estuve colaborando. Y luego es verdad que ellos siguieron. Sí, luego siguieron el resto de compañeros con el programa. Y fue también un reencuentro pues fantástico con lo que es la radio, con lo que es la gente. Nada que ver con juegos de rol ni con literatura fantástica. No. Hablábamos de política, además en un periodo muy tenso a nivel, sobre todo autonómico, los años más duros de Esperanza Aguirre, recortes, etcétera, etcétera. Y fue una experiencia muy, muy interesante. La verdad es que yo aprendí muchísimo en esos años y fue fantástico retornar. Lo que pasa es que luego la vida te conduce por otros caminos, dejas la radio, pero la dejas siempre mirando con envidia a los que seguís aquí, a los que seguís trabajando, sacando adelante este proyecto, que es un proyecto fantástico, maravilloso, decano ya en las radios libres de España. Uh-huh. Y bueno, es un placer estar aquí. Tú debiste de ser de los primeros que emitió en estos micrófonos, porque esta radio se inauguró en junio, si no me equivoco, del 91, ¿no? Pues yo creo que al poco de que se inaugurara la radio, ahí en el local de Carlos Ruiz nos presentamos un grupo de adolescentes pues con nuestras espinillas y nuestras inquietudes frikis, y fue pero muy, muy poquito tiempo después. Y allí estuvimos sin tener ni idea de radio, con mucho morro. Teníamos mucho morro, mucha gala, teníamos un buen soporte en la casa. Muchas ganas también, ¿no? Muchas ganas, por supuesto, nos comíamos el mundo. Teníamos un buen soporte en la Casa de la Juventud, porque allí tenía un estudio de radio y muchas de las cosas que presentábamos pues las grabábamos allí. Y la verdad es que participó mucha gente, además, pues del club de rol. Y en las dos temporadas, la verdad es que fueron dos generaciones. Uh-huh. De frikis, digamos, dos formas de entender, porque la primera temporada no existía internet prácticamente, todo era a base de revistas, fanzines, las lecturas que uno tenía, lo que iba aportando uno, otro, etcétera, y cada libro, cada película que veíamos era un auténtico descubrimiento y te pensabas que eras el único, ¿no? Que sabías de eso, ¿no? Y era fantástico compartir esos conocimientos. Luego ya, 10 años después, ya en los 2000, ya cambió, porque ya había internet, ya empezaron las redes sociales, ya no. Había más información. Pero bueno, también fue una etapa muy, muy ilusionante, uh-huh. Ya te digo, con otra generación de frikis, pero una maravilla. Que por cierto, has dicho Carlos Ruiz, pero ya no es Carlos Ruiz, porque Carlos Ruiz fue un fascista, ¿no? Sí. Un gobernador de la provincia de Madrid. Y por la ley de memoria histórica, ese nombre de calle se quitó y se puso calle Radio Utopía, no es por comentar. Efectivamente. Pero me parece interesante que, gran cambio. A pesar de que ya no estamos en esa calle, pero siempre, como Radio Utopía empezó allí, y es una institución en este pueblo también, en esta zona norte de Madrid, ¿no? Pues efectivamente, calle Radio Utopía, que esto la verdad es que es un pedigrí, ¿no? Totalmente. Y Rafa, ¿cómo fue tu andadura, tus inicios aquí? Yo, como muchas cosas en mi vida, empecé de suplente. Entonces, tenemos un amigo común, Pepe Ramos, también poeta. Amigo de esta casa. Amigo de esta casa, un tío extraordinario, que hacía un programa los sábados por la mañana que se llamaba, creo recordar, Hay cosas peores, que era un programa sobre literatura. Un título muy de Pepe. Sí, muy de Pepe, en el que recitaban poesía, prosa, leían, tal. Era un programa muy interesante. Y hubo un par de sábados que, éramos todos muy jóvenes, no sé si era por exámenes o por qué, la gente no iba a poder ir, los titulares, y me dijo Pepe, oye, ¿a ti te apetece hacer el programa? Yo no había hecho radio en mi vida, había escuchado mucha radio, había recitado Los Garitos, pero no había hecho radio. Y acepté el reto y dije, Pepe, mira, pues vamos a probar. Y como mucha gente, como empezaron los amigos de la Tierra de los Sueños, sin tener ni idea, pues viene esa Radio Utopía, que además de ser una casa que acoge a todo el mundo, es una escuela de radio. Y de más cosas. Y de muchas más cosas. Pero en aquel momento, claro, para mí fue un flechazo. El preparar y el hacer aquellos programas, que fueron dos programas, quizá tres a lo largo del año, cuando ellos no podían, pues me metió el gusanillo, un gusanillo que no se me ha ido nunca. Entonces, poco después, con Rubén Olguera y con María Villalón, hicimos El Ático en las Madrugadas, un programa que estuvo en antena durante muchísimos años, yo creo que no menos de 15 o 16 años, quizá más, pero con encarnaciones muy distintas, porque en ese primer momento era un programa muy serio, en el que abordábamos un tema en cada programa y tratábamos de aportar perspectivas distintas, traíamos. Era un programa de actualidad y debate, pero que pretendía ser más serio. Luego la cosa fue degradando. Fuimos cambiando un poco el enfoque. Entró más gente, María salió, vinieron otros compañeros, también salió Rubén, venía Cancho mucho por el programa. Luego vinieron Pepe Hernández, Juanjo Pérez, que también estuvieron muchísimas temporadas. Sí. Luego salí yo, se quedaron ellos, luego yo volví. Y El Ático continuaba. Y El Ático continuaba con vida propia y se convirtió en una experiencia radiofónica muy interesante porque no queríamos hacer una tertulia al uso, sino lo que queríamos era trasladar una charla de amigos a la casa de la gente. Y nos lo tomábamos así, como una charla informal, muy poco preparada, espontánea, en la que teníamos la figura del invitado ocupa, básicamente cualquiera que pasaba por ahí que le apetecía participar en el programa. Yo fui uno de esos. Tú fuiste uno de ellos, y hubo muchos. Pero Cañameras en reiteradas ocasiones. Yo varias veces. Y una vez nada más. Entonces aparecían y se ponían a charlar. Había algunos ocupas habituales, otros que eran mucho más esporádicos. Luego nos dijimos, a raíz de un programa reserva, estos que había que grabar por si algún día fallabas, que hacerlo en cinta de cassette. Y entonces, ¿qué tiempos? Claro, la dificultad de ese programa para de hacer un reserva para una propuesta como la nuestra es, claro, no puedes hablar de actualidad porque no sabes cuándo se va a emitir. Entonces se nos ocurrió hacer uno jugando al mus. Hay una charla jugando al mus en el que no hablas de la actualidad, hablas de no sé qué, de no sé cuánto, y traemos unas tortillas y traemos un tal. Y entonces dijimos, oye, pues qué mejor charla. Nos salió muy bien. De hecho, en uno de los programas de reserva, no sé si fue en el primero o en el segundo que grabamos con este formato, se fue la luz. Tardamos un par de horas en volver a grabar y entre media nos tomamos unas cuantas cervezas. Entonces, claro, pues se nota un cambio a mitad del programa entre cómo salíamos con el volumen, el volumen. Y cuando volvíamos, interesante. Bueno, pues el caso es que aprendimos, observamos y aprendimos que la charla más relajada es la que tienes con los amigos en torno a una buena mesa. Con lo cual ya aquello degeneró y cenábamos en el programa, cada uno traía lo que podía. Yo lo llamaría progresar a mejor, ir a mejor. Por supuesto, a mí me pareció una ideaza. Y entonces cenábamos en directo, la gente que venía pues cenaba con nosotros, alguno hasta traía ya cosas y contribuía. Yo me acuerdo, yo fui a cenar de gorrón porque no sabía nada y no llevé nada, pero me acuerdo que empezaba, no sé, Pepe, presenta tus viandas, no sé qué. El vino, y por qué este vino, por qué este queso es del valle de no sé dónde y tal. Pepe además traía unas tortillas que le hacía la portera de su casa, que nunca supimos por qué tenía ese enchufe con la portera de la casa, pero eran unas tortillas magníficas, hacíamos torneos de tortillas y tal, era maravilloso. Y charlábamos de cosas de manera muy informal. Pero no fue mi único proyecto, durante un año también hice un proyecto un poquito más ambicioso y exigente, que se llamó Bocadillo y Serviñeta, que fue un programa sobre cómic. Un programa sobre cómic que representaba un reto porque trasladar a la radio una cosa tan visual como el cómic, pues planteaba eso, un reto. Muy complicado. Y entonces lo que decidimos fue enfocarlo desde el radioteatro. Y teníamos distintas secciones en las que habíamos inventado personajes, un poco rollo goma espumero, en el que, bueno, pues estaba la armería de Frank, con uno que yo hacía de Frank, que era el típico librero de tienda de cómic muy friki de Marvel. Luego había otro que era más de cómic europeo, tal. Y se suponía que éramos unos extras de cómic, de estos personajes que aparecen por detrás en las películas, pues en los cómics igual, que vivían en el número 13 de la Rue del Percebe. Y a través de la máquina del inventor de la casa nos colábamos en otros cómics. Y como extras de esos cómics, hablábamos de esos cómics desde dentro. Claro, eso era un curro de guión de la leche. Hostia, sí. Y eso pues nos duró un año porque las fuerzas no nos daban. Ese programa lo hacía con David Rubiales y con Lillo. Uh-huh. Entonces, bueno, son muchos años, muchas historias. Podría estar hablando horas de lo que vivimos y estamos aquí. Debe que además lo bueno, también Pedro, lo decís con una pasión y con un buen con buenos recuerdos, ¿no? De aquello. Bueno, vamos a retornar al día de hoy, que tiene mucho que ver, porque tú lo has dicho antes, ¿no? El nexo de unión de la literatura y del micrófono y el gusto por la voz. Esto de la voz te viene de aquella época de Radio Utopía o ya de antes. Sí, yo escribía y escribo poesía y nunca la concebí como algo para quedármelo para mí. Siempre con un poco de exhibicionismo. Lo recité desde muy pronto. También porque en la Casa de la Juventud y Alcobendas organizaron unos recitales abiertos de poesía en los que cualquiera podía ir a recitar. Y descubrí que aquello me gustaba mucho. También en el colegio, un par de buenos profesores vieron que tenía buena voz y me animaron. Recité algunos poemas, puse la voz a Dios en una obra de teatro, con lo cual yo ya dije, el teatro lo he superado, o sea, porque ya no se puede llegar más alto. Morgan Freeman. Voy a retirar ahora que estoy en lo más alto. Claro, dije, yo ya me he pasado esto, me lo he pasado. Desde muy pronto descubrí que la voz me apasionaba y que era una herramienta de trabajo magnífica para transmitir, para expresar, y la trabajé en todas las facetas que pude, ¿no? Pero qué voz tiene este hombre. Bueno, o sea, eso es algo, es una voz es algo que enamora. La verdad es que luego me ven, ya sabes que el ático y es madrugadas, por cierto, el programa de Utopía luego tuvo un par de traslaciones a la televisión. Un año hicimos un debate electoral en el que hubo un candidato que quiso pegar a Pepe, no diremos de qué partido, pero quiso pegar a Pepe en directo. Y luego hicimos un piloto para Canal Norte. Ajá. Y yo creo que allí no nos cogieron porque se nos veía y éramos muy feos. No era lo mismo escucharnos que vernos. Pero bueno, no es lo mismo, vuelvo a irme. Yo siempre digo que lo de la voz es como la guapura, ¿no? Pues nadie tiene ese mérito. Digamos que lo que es difícil es leer bien, ¿no? Sí. Y eso sí que ahí te quería yo preguntar un poquito cómo tú te planteas la editorial en el plano técnico, ¿no? Y también un poco vamos a hablar después del fondo de la editorial. Mira, pues me lo planteo. Yo quería volver a hacer algo con la voz. Lo había dejado porque nacieron mis hijos, tenía muchos compromisos, por eso tuve que salir de la radio con gran dolor de mi corazón. Pero sabía que cuando los niños creciesen un poco, y ya han crecido los cabrones, pues iba a recuperar mi tiempo y iba a poder volver a hacer cosas. Entonces, nunca había grabado un libro, nunca había leído prosa, por ejemplo, en voz alta. Yo había leído poesía. Bueno, miento. Había leído mucha prosa a mis hijos, cuando les lees un cuento, uh-huh. cuando lees tal. Y siempre me gustó. Entonces, yo escucho audiolibros, escucho mucha radio, mucho podcast, pero también audiolibros. Y dije, pues vamos a intentarlo. Entonces, hice algunas grabaciones de prueba. Vi que aquello no tenía mucha dificultad para quien ya ha hecho radio y quien ya pues ha recitado. Me preparé unos textos, hice una prueba, me gustó y sin ninguna formación ni preparación técnica de ningún tipo he ido, pues como he ido con el proyecto empresarial y con el proyecto editorial, sin saber nada, poco a poco, con la práctica, cometiendo muchos errores, repitiendo. Y ahí estamos. Uh-huh. Eso es un proyecto, digamos, para divertirte o para por el tema económico también. Es un proyecto en el que me gustaría no perder dinero, evidentemente, pero es un proyecto que enfoco desde lo cultural. Es decir, creo que faltan muchos audiolibros en español. Cuando uno ve el mundo del audiolibro en otros idiomas, hay mucho más editado y muy bien editado. Y yo veía pues que lo que hay en español es muy poquito, mucho con voces artificiales, de algoritmos de estos que leen, que es horrible. Bueno, empieza a haber cosas un poco. Algunos ya empiezan a leer muy bien, pero lo que había era terrible. Mucha gente con muy buena voluntad que hacía cosas de dominio público de manera muy amateur, y alguna editorial que se lo toma en serio, de las grandes, que estaba haciendo alguna cosa, pero había mucho espacio para hacer cosas. Y hay mucha literatura que me apetece que esté ahí para que la gente la pueda escuchar. Y permíteme un comentario que va a sonar fatal, ¿no? Pero yo reconozco que escuchar a Galdós con la voz de un latino

Bueno, pues esto es un producto de Encrucijada Editorial, ¿no? Sí. Que no sé si lo habíamos dicho antes, encrucijadaeditorial.com es la página en la que se pueden encontrar estas propuestas, ¿no? Y entonces, claro, esto de la poesía y un poema tan largo, tan conocido, es un reto para leer y mantener la atención y mantener una lectura apropiada, ¿no? Sí, hay que prepararlo. Preparas la lectura, te lo lees bien, marcas las pausas. O sea, hay un elemento. Yo que he leído poesía toda la vida, estoy descubriendo muchas cosas de la poesía preparando estos textos y es maravilloso. Es impresionante, ¿eh? Sí, mira, yo, perdóname, Rafa, yo tengo la opinión de que la lectura en voz alta es poderosísima. Es muy poderosa. Es una herramienta, incluso de enseñanza, ¿eh? Para las clases y demás. Y la recepción que se tiene no tiene nada que ver con un poema leído. Es mágico, no es, yo me cuesta explicar lo que estoy diciendo. Yo tengo una experiencia, Armando, con un libro en el que nunca entré y que he adaptado a audiolibro y me ha fascinado, que es Poeta en Nueva York. Poeta en Nueva York lo había leído y me encanta Federico García Lorca. Voy a hacer todo Federico García Lorca. Ya tengo tres libros y el cuarto la semana que viene está. Uh-huh. O sea, todo lo que sea poesía de Federico García Lorca me fascina. Pero Poeta en Nueva York siempre se me había resistido. Me parecía un libro complicadísimo y no entraba. Me planteé adaptarlo. Y, joder, es que ahora tiene sentido. Después de prepararlo, exacto, de verlo, porque es un libro que no hay que entenderlo. Te transmite, o al menos yo, cada uno lo vive de una manera, ¿no? Pero a mí me ha transmitido mucho leyéndolo en voz alta y escuchándolo. Es una experiencia poética y un viaje poético, el de Poeta de Nueva York, que a mí me ha fascinado. Y lo estaba muchas veces leyendo y decía, ¿y quién coño va a escuchar esto? Pero lo cierto es que luego lo escuchaba y me transmitía unas sensaciones muy fuertes. Y daba igual quién lo escuchase, porque al final a ti también te ha servido, ¿no? A mí me ha servido mucho. El acto de amor, ¿no? Y hablo de amor de cama, de meterte debajo de las sábanas con una persona y un libro. No sé si lo has hecho o lo habéis hecho. Queridos y queridas oyentes, hacedlo. Es una de las mejores cosas que puede hacer un ser humano en su existencia, sí, en mi opinión. Y te voy a contar un pequeño secreto que poca gente sabe. No leo igual la poesía que la prosa, ni siquiera desde el plano físico. Es decir, cuando estoy grabando poesía, grabo de pie. Porque me muevo, porque gesticulo, porque pongo caras, porque mi cuerpo también participa de la experiencia. La prosa la leo sentado, no tengo ningún problema. Pero la poesía necesito el componente físico. Qué curioso y qué fantástico. Y que... ¿Qué proyecto? Es decir, o sea, porque se ve, o sea, a mí cuando Rafa me propone hacer el audiolibro, yo digo, para adelante. O sea, para adelante, aparte de por la voz que tiene, por la relación de amistad que nos une desde hace muchos años, pero porque sé que además lo va a hacer muy bien. O sea, yo no tengo ningún tipo de duda de que mi novela está en muy buenas manos, que va a saber darle esas inflexiones, esa vida que necesita pues una novela para que no se convierta en algo aburrido, que es una cuestión muy complicada, ¿eh? Bueno, era un reto, porque eres mi único autor vivo, lo hemos comentado muchas veces. O sea, claro, Galdós y Blasco Ibáñez no se pueden quejar de lo que hago. Yo sí que cobro derechos. Claro, Pedro cobra derechos y además me puede decir, vaya mierda que has hecho. Entonces, ese era un reto que tenía muy presente, pero lo cierto es que tenía muchas ganas de adaptarlo porque el libro de Pedro es una maravilla. Luego hablaremos del libro de Pedro en la segunda parte del programa, pero yo te quería preguntar, Pedro, como autor vivo que eres. Gracias. Lo bueno que tienes, que te podemos preguntar. Sí. A ver, que no siempre ocurre con todos los autores, ¿no? Iba a decir musicalizado. Yo estoy acostumbrado a eso también, ¿no? ¿Has recibido una lectura, ¿no? Por parte de Rafa y por parte de Encrucijada Editorial, ¿no? ¿A ti qué te...? O sea, ¿tú crees que esto...? ¿Cómo lo has vivido? No sé. ¿Cómo lo has vivido y qué crees que aporta de más o de menos, si es que también resta algo, que también puede ser, al lector o al oyente en este caso? Yo la verdad, bueno, lo acabo de comentar, ¿no? Cuando Rafa me hace la propuesta, a mí es una cosa que me entusiasma. O sea, me entusiasma porque le va a dar nueva vida a la novela, se va a abordar desde otro punto de vista, diferente, va a haber otra versión y eso pues es un enriquecimiento, yo creo, de la obra siempre, claramente, ¿no? Además también da la oportunidad de llegar a otro tipo de lector, de escuchante, no sé exactamente si el término el adecuado utilizar la palabra lector para las personas que escuchan audiolibros. Yo la verdad es que los audiolibros siempre los había contemplado con un poco de suspicacia, dado que yo soy un ávido lector. Siempre me ha gustado la radionovela. ¿Has escuchado alguna vez audiolibros? Yo los he escuchado, pero por Rafa. Uh-huh. O sea, antes de que él sacara este proyecto, él me hablaba de los audiolibros, etcétera, ¿no? Pues quedábamos y tal. Y bueno, pues en el confinamiento ya empecé a escuchar audiolibros. Empecé a escuchar audiolibros porque, bueno, tenía que tener entretenida la cabeza. Muchas veces estaba cansado, estaba haciendo las tareas. Entonces me ponía el audiolibro y, para mi sorpresa, ni me aburrieron ni se me hicieron pesados. Y la sensación que tenía cuando estaba escuchando el audiolibro muchas veces era pues como si estuviera leyendo. Lo que pasa es que la voz no era mi voz. Era la voz de otra persona. Fíjate, es verdad que la lectura íntima, aparte de ser algo relativamente reciente en la historia de la humanidad y en la historia de la literatura, ¿no? Uh-huh. Aunque lleve ya unos siglos, ¿no? Pero creo que entronca eso con... Es decir, te aleja de esa intimidad del tío sentado o tumbado o tía, ¿no? Leyendo un libro y tal, pero te acerca a un acto que se hizo siempre, que fue que alguien leía para los demás, ¿no? Claro. Tan sencillo como que todos recordamos cuando en clase un maestro leía, ¿no? Y creo que esa experiencia es única. Uh-huh. Cuando tu padre o cuando tu madre te leía un cuento, ¿no? O te contaba un cuento, creo que te acerca a esa idea. Yo siempre he pensado, bueno, hace mucho que pienso, que la voz es sanadora, ¿no? Es decir, si esto mismo lo escuchásemos en sueco, yo creo que en el confinamiento, imagínate, estás ahí con una incertidumbre, una inquietud bestial y tal, y de repente empiezas a escuchar unos audiolibros, unos poemas recitados, unas novelas, lo que sea, en sueco o en cualquier idioma que tú desconoces. Yo creo que también te conforta. De otra manera, a cómo te conforta un texto literario cualquiera, ¿no? De que tú entiendas. Uh-huh. Pero creo que la voz tiene eso que cuando estabas en el vientre materno, ¿no? Tú ya la oías, ¿no? Bueno, es que es el sentido que primero despierta, ¿no? Antes de ver, ya estamos oyendo. Así es. Y yo comparto esa visión. Creo que la voz es muy importante. No hay nada más hermoso que alguien te lea o te recite o te diga algo al oído. Nos comunicamos así. Igual que nos comunicamos también con caricias y con gestos. Sí, pero aquí hay para cada quien y para cada momento. Uh-huh. A lo mejor necesitas ese día más unas palabras que unas caricias, ¿no? Absolutamente. O a la vez, ¿no? Absolutamente. Es una herramienta muy poderosa. Además, habría muchos campos pues, para personas invidentes. Bueno, eso está claro. Es decir, pues para personas que tienen esta discapacidad, de repente tienes una herramienta para llegarles. Y también, ¿por qué no? Pues a ese alumnado perezoso que a lo mejor enfrentarse a la lectura de un libro pues le cuesta. Yo lo veo algo válido, es decir, no me parece algo que haya que rechazar, ¿no? Sí, sí, eso es una alternativa, porque al final yo creo que los procesos mentales son muy similares. Yo es la conclusión a la que llegué. Yo le agradezco mucho a Rafa que en su momento me recomendara que escuchara audiolibros, porque la verdad es que, bueno, no tengo más remedio que decirte que fue fantástico, la verdad. Y luego cuando él me hace la propuesta y me dice que ha sido tan valiente o tan loco, tan inconsciente de lanzarse al mundo editorial, de sacar una editorial especializada en audiolibros, que es una cosa, no sé, o eres Mario Vaquerizo o no sé, es complicado porque es un mundo, o sea, es una terra incógnita que no sabemos qué va a pasar, pero bueno, está ahí. O sea, es un ámbito de desarrollo cultural que hay que intentar conquistar antes de que lleguen otros. Sí, dos reflexiones, porque lo que dices es muy interesante. Primero lo del otro público, otros públicos. Creo que el audiolibro llega a públicos a los que el libro como tal seguramente llega de otra manera o llega menos. Decías los adolescentes, los tenía en la cabeza cuando me lancé a este proyecto. Creo que es más fácil llegar a un adolescente por formatos audiovisuales ahora mismo que por el libro tradicional. Y hay chavales, por supuesto, que llegan por el libro tradicional, pero creo que la voz puede cautivarles. Y mi experiencia es que el audiolibro no es competencia del libro. El audiolibro y el libro se complementan. Yo sigo leyendo muchísimo. Y toda la gente que conozco que escucha audiolibros lee mucho. Es complemento. Hay cosas, cuando estás en el coche, cuando vas en el metro, cuando estás haciendo cosas en casa, pues a lo mejor estás escuchando y estás entretenido. Si tienes un rato de más tranquilidad y puedes ponerte, pues te pones en tu rincón favorito con tu libro. Son formas distintas de acceder a un contenido. Y luego, por ejemplo, pensando también en las personas que emigran y que pueden aculturarse, que pierden sus raíces, que pierden el acceso a la cultura de la que vienen. Hay mucho hispanoamericano en Estados Unidos, por ejemplo. Pues de esta manera pueden seguir teniendo acceso a una parte de su legado, de su cultura, de su idioma, de su literatura. Y los estudiantes de otros idiomas también con la voz acceden a un conocimiento fundamental. Y además acceden a nuestro acervo cultural. Entonces, que yo le veía todo ventajas. Yo, es verdad que cuando uno está enamorado ve la belleza en todo lo que hace el objeto de tu amor. Pues a mí me pasaba con este proyecto, que yo le veía ventajas por todas partes. No, es muy interesante esto que dices, porque bueno, he de decir que Rafa, aparte de ser un idealista y un guerrero de la cultura, luego ha tenido también una muy buena visión empresarial, ha hecho una difusión, una distribución estupenda por los canales, bueno, pues por internet, por distintas plataformas y tal. Entonces, para nuestra sorpresa, de repente mi novela Juan Manuel y el Demonio de Toledo pues está disponible en bibliotecas de Estados Unidos. Eso es maravilloso. Tres o cuatro bibliotecas, claro. Quiero decir, en todo Estados Unidos, claro. Pero está en Estados Unidos. Eso tiene que ver con algo que yo quería comentarle a Rafa, que es el formato, ¿no? O sea, cuando... Te quiero preguntar dos cosas, ¿no? Antes de que pasemos a la pausa y hablemos un poco más de La Cosa de Pedro, ¿no? Una, el fondo de la editorial, ¿no? ¿En qué te estás centrando y por qué, ¿no? Y la otra es, uno, vamos a imaginar que compra un libro, suponiendo, porque eso es un negocio, o sea, eso es una tienda de... ¿qué precio tiene? ¿Cómo se usa? ¿Se puede reproducir? ¿Yo se lo puedo pasar a mi amigo? Cuéntanos un poquito de esto. Pues te cuento, porque ahí hay una parte muy interesante en el negocio que da para un programa muy serio por cómo se está mercantilizando la cultura y la dificultad para acceder a la cultura, tanto personal como empresarialmente. Ahora os cuento. Pero primero el fondo editorial. Vale. En el fondo editorial, a mí me apetecía mucho recuperar autores y autoras que no estaban accesibles o cuyas obras estaban accesibles en determinados formatos o solamente las obras más importantes. Entonces, yo soy un enamorado de autores como Galdós, como Baroja, como Blasco Ibáñez, no solamente de poesía vive el hombre. Pero claro, a mí me parecía un drama, hablando de la poesía, que Campos de Castilla no hubiera un audiolibro de Campos de Castilla, que probablemente, luego para gustos los colores, pero sea el libro más importante de la literatura en español de principio del siglo XX. O que no hubiera una buena adaptación, bueno, que no estuviera Viento del Pueblo, o que no estuviera, joder, que es un libro de batalla, es un libro por descubrir. Un básico, digamos, es un básico. Entonces, bueno, y con esos muchos. Pero estos son autores muy conocidos, pues hablamos de Miguel Hernández, hablamos de Machado, hablamos de Lorca, El Siglo de Oro, que tampoco estaba en audiolibro prácticamente nada, no. Pero luego también quería recuperar voces de mujeres, porque la literatura tiene una deuda con las mujeres. Y, por ejemplo, en la poesía, pues hay poetisas maravillosas de las que no hemos oído hablar. Los lectores, ni siquiera las personas que estamos muy interesados en la poesía o en la cultura. Tienes que hacer un esfuerzo ímprobo y voluntario para llegar hasta ellas. Y cuando llegas, descubres autoras como algunas, que te he traído también alguna muestra, que son espectaculares. Algunas en el Siglo de Oro que perfectamente pueden hablarle a la cara a un Quevedo, a un Lope, a un Góngora, y que no son desconocidas, ¿no? Entonces, mi visión ha sido, de momento, recuperar, incorporar al mundo de los audiolibros libros que me parecen importantes y que faltaban, y luego recuperar voces. Tengo ahora mismo tres colecciones, son 20 audiolibros los que he publicado ahora mismo, una colección de poesía, una colección de relatos de Galdós, porque Galdós también trabajó el cuento, y en el cuento Galdós se vuelca en lo fantástico. Y es estupendo. Tiene un humor y una creatividad maravillosa. Y luego Blasco Ibáñez, que es un escritor También centrándome en su obra breve, novelas cortas, son audiolibros de unos 45 minutos, hora y media, hora 40, los de Blasco Ibáñez. Uh-huh. Es un autor que creo que se está olvidando, y se está olvidando injustamente, porque me parece un narrador de primera, un hombre con una capacidad de observación, de descripción de ambientes. Es nuestro Stefan Zweig, y creo que no es menos que Stefan Zweig. Uh-huh. Entonces, bueno, me apetecía mucho recuperarlo. Esas son las tres series que tengo vivas, y Armando, te doy una primicia para el programa. Voy a hacer, de aquí a unas semanas, van a ser publicados varios audiolibros que van a dar la salida, o van a lanzar nuevas líneas, nuevas colecciones. Una es sobre cuentos de Ramón y Cajal, que aunque no lo sabe la gente, Ramón y Cajal también escribía literatura. Y tiene, no muchos, tiene algunos cuentos de género casi fantástico, casi de ciencia ficción, en los que literatura y ciencia se mezclan de una manera muy interesante. Y entonces me apetece recuperarlos. Otra colección de literatura fantástica en español, porque parece que no tenemos literatura fantástica, y sí la tenemos. Galdós, muchos de los cuentos que ya hemos hecho en audiolibro son fantásticos, uh-huh. Pero es que tenemos unos autores entre el 19 y el 20... magníficos, completamente olvidados. Esta va a ser la colección más friki. Mm. La gente no sabe, por ejemplo, que el primer escritor que escribe y que inventa una máquina del tiempo es un escritor español. Entonces, hay que recuperar todo eso, ¿no? Y luego una tercera colección nueva, que es Fuera de Serie, donde vamos a ubicar el libro de Pedro, aunque esté ya publicado, que son fuera de serie, libros fuera de serie y que no encajan en ninguna otra serie. Me gusta serie tu rollo. O sea, esa es la tercera colección. Que no encaja, porque estoy vivo. Estás vivo, bueno, también. Pero una también. Pregunta, ya dices que tienes 20 audiolibros ya publicados, pero tienes muy poco tiempo con esto, ¿no? Sí, que llevarás un año o... Menos. Mira, monto el proyecto, lo lanzo justo antes del verano, en el mes de junio. Fundo la sociedad, ha ido partido a partido, yo que soy muy de la Leti, muy cholista. Primero, elijo algunos textos, monto la sociedad, después de seleccionar los textos, vamos a grabar. No todo lo que he grabado lo he subido. Por ejemplo, tengo una novela de Unamuno que me gusta mucho, que no he subido porque no quedé satisfecho. Fue mi primer intento con prosa, una novela un poquito más larga. Pues bueno, eso se ha quedado ahí en el cajón, ya lo recuperaré. Pues eso, un poquito de poesía, me gusta, lo voy lanzando. He ido poquito a poco. Una vez que tienes los audiolibros, comercialización. Ir al mundo de las plataformas, que ahora voy y comento brevemente lo que preguntabas de, oye, ¿y luego esto cómo llega al público y tal? Una vez que llegas al público, la promoción. Porque es muy fácil para cualquiera que quiera editar un audiolibro hacerlo. Necesitas muy poquito, un estudio de grabación. Bueno, ni siquiera un estudio de grabación, unos buenos micros, un buen software, lo grabas. Subirlo a internet a una plataforma, pero incluso una plataforma súper conocida, como Google, como Amazon, como Apple, no plantea ninguna dificultad. Tienes que trabajar con intermediarios, por supuesto, que te van a cobrar una pasta. No te la cobran por adelantado, pero se llevan un porcentaje que no baja del 50% de lo que pague cualquiera por tu audiolibro. Uh-huh. Pero bueno, colocar el libro es fácil en los repertorios, pero claro, eso es como una inmensa biblioteca de Alejandría, claro, donde hay una oferta inmensa. ¿Cómo llega la gente a tu audiolibro? Ahí tienes que ponerte a promocionar. Y es la parte en la que estoy aprendiendo ahora, con muchas dificultades, porque es muy complicado. Y esto requiere habilidades y experiencias que yo, de las que yo carezco. Yo soy un juntaletras, yo soy abogado, ¿no? Claro. Estas cosas no me he dedicado nunca. Entonces, ahí es donde estamos ahora mismo aprendiendo, ver cómo podemos dar difusión a los audiolibros para que la gente llegue a ellos y los pueda escuchar. Uh-huh. Entonces, yo quiero comprar un audiolibro. ¿Qué? Exacto. Pues cuéntame. Mira, ¿cómo lo puedes hacer? Los audiolibros están disponibles en muchas plataformas. Primero, no tienes por qué comprarlo. Puedes ir a una biblioteca. Y de hecho, animo a la gente a que escuche audiolibros en las bibliotecas. Las bibliotecas públicas pueden comprar una licencia de audiolibro y cederlo un montón de veces. Y es una forma muy eficiente de acceder al audiolibro. Porque tú, ¿para qué quieres el audiolibro en tu casa, seguramente? Y dices, oye, pues esto no es físico, esto, pues con escucharlo una vez. Y de las bibliotecas, si no tienen un audiolibro que os interesa, todas las bibliotecas de la Comunidad de Madrid y en toda España ocurre lo mismo. Tienen un programa al que tú le pides al bibliotecario, oiga, a mí me gustaría que trajesen este audiolibro. Y te lo traen en unos días y tú lo puedes escuchar. Con lo cual, lo primero, bibliotecas. Y de las bibliotecas. Si quieres bajártelo o quieres escucharlo, tienes dos opciones. Hay algunas ofertas de plataformas con sistemas de suscripción, tipo Spotify para la música, con audiolibros. Son un poco timo, Pero bueno, ahí están. Audible, de Amazon, y hay algunas, Storytel, hay varias en Internet. Si buscas audiolibros en Internet, te salen un montón. Esas te incorporan a su repertorio, y ahí hay distintos modelos de remuneración para las editoriales y los autores. Y luego está la compra del audiolibro individual. Y ahí hay una trampa. Y es que tú puedes comprarte el audiolibro en Google, en Amazon, en Apple o en cualquiera de las más pequeñitas, que hay muchas y muy buenas, que tienen muy buenos repertorios. Y tú te puedes bajar el audiolibro. Puedes escucharlo todas las veces que quieras, pero no se lo puedes regalar a alguien. Solamente lo puedes escuchar dentro de la plataforma. Puedes hacer, por ejemplo, una de las empresas que es Google te permite ponerlo en la biblioteca familiar o de los amigos para que un grupo cerrado de personas accedan a todos los audiolibros, que me parece bien. Pero, joder, si alguien paga por un audiolibro, pues 3, 4 euros, no debería pagar mucho más por un audiolibro. Esto va un poco también por la duración, ¿no? Un audiolibro va desde 1 euro hasta 15. Pues debería hacer con él lo que quisiera. Pero no tenemos capacidad de cambiar eso, porque las plataformas son las que controlan el acceso al consumidor. Entonces, bueno, pues en encrucijadaeditorial.com, para cada uno de los audiolibros se abre una pestañita donde incluimos los enlaces a algunas de las plataformas donde podéis acceder a los audiolibros. Y bueno, pues os recomiendo, también podéis escuchar muestras de cada uno de los audiolibros, pues que os deis una vuelta, que miréis, y si alguno os interesa, escuchéis un poquito la muestra, y si os convence, o lo pedís en una biblioteca o en alguna de las plataformas que aparecen ahí, se puede adquirir. Muy bien. Pues vamos a poner un poquito de música. Nos la va a presentar Pedro, si te parece, porque vamos a poner algo que tú nos has propuesto, ¿no? Sí, bueno, pues me ha parecido apropiado que pongamos una pieza, una composición de un viejo amigo de esta casa, que desgraciadamente ya no está con nosotros, Jorge Mochales. Él hacía música tradicional castellana, lo cual también pues da mucho contexto a la siguiente parte, en la que nos vamos a centrar un poco más en Juan Manuel y el Demonio de Toledo. Es una versión de un grupo de amigos que conocimos en esta vida de la música. El grupo se llamaba Albarda. Nosotros, el grupo original, Umbría, no la llegamos a grabar nunca. Pero bueno, queda este testimonio, y cuando me has propuesto pues que te dijera alguna composición, pues es la primera que me ha venido a la cabeza. Así que nada, va por ti, Jorge. Thank you. Bueno, pues seguimos aquí. Vamos a dejar un poquito de fondo, ¿no?, esta música maravillosa, ¿no?, de Raíz, y como decías tú, con connotaciones castellanas. Efectivamente. Para que hablemos ahora de Juan Manuel y el demonio de Toledo. Tenemos aquí a su autor, ¿no? Uh-huh. Pedro Cañameras, ¿no?, que eres el autor de este libro, que es de una publicación propia, autor-editor, ¿no?, de 2020, con las ilustraciones y con la edición, ¿no?, bueno, de Mari Carmen, que no las hemos Carmen mencionado Villa también, Villazala, ¿no? Sí. Maquetista, extraordinaria, ¿no?, y con las extraordinarias también ilustraciones de nuestro amigo Carlos, ¿no? Pero cuéntanos un poquito cómo surge esto, y si te parece, pues vamos a leer un poco, ¿no?, y a ver cómo entre todos podemos leer, ¿no?, sí, ya que estamos hablando de esto tan importante de leer en alto y tal. Pues sí, bueno, esto nace como un proyecto de autoedición. Yo escribo la novela pues allá por el 2017-2018. Una vez escrita, pues quiero publicarla porque hacemos las cosas para que otras personas la lean. Empieza como un proyecto educativo para intentar explicar un periodo tan complicado de nuestra historia como es la Baja Edad Media en Castilla, las luchas de poder entre la nobleza, la monarquía. Ahí aparece un personaje muy, muy interesante, que es el infante don Juan Manuel. Es un personaje pues clave para entender la política castellana pues a comienzos del siglo XIV, y que siempre me ha fascinado porque me parecía un personaje un poco fuera de su tiempo, ¿no?, que avanzaba pues lo que es el Renacimiento, en esa época de hombres vestidos de acero, de guerras, etcétera. Él tenía su tiempo para la lectura, para la escritura, para la sabiduría, sin dejar de ser un intrigante y un auténtico maquiavelo de la época, ¿no? Entonces, bueno, pues es un personaje que siempre me había llamado la atención, ¿no? ¿Mm? Descubro que tiene un libro, que es el libro del Caballero y el Escudero, donde él narra un poco cómo es su formación pues cuando era muchacho, ¿no? Y me parece que podría ser muy interesante hacer un paralelismo entre la formación de los alumnos de hoy en día y pues un adolescente de la Edad Media, ¿no? A partir de ahí, de este primer proyecto didáctico, ¿no?, empieza a surgir una historia, empieza a aparecer la Escuela de Traductores de Toledo, y voy dándole forma, y de repente me encuentro pues con una novela escrita donde pues un joven infante don Juan Manuel, 12-13 años de edad, descubre un complot para destruir la Escuela de Traductores de Toledo. Lo mando a un concurso literario, no gana. No entiendo por qué, porque Rafa Baena dice que es muy bueno, y si lo dice Rafa Baena, que es el editor de Encrucijada Editorial... Nunca he creído en los concursos literarios, o sea que... Bueno, a ver, yo a partir de ese momento, en el momento en el que yo no gané, tampoco. si hubiera ganado yo, claro que hubiera creído. Y bueno, pues me encuentro pues ante la encrucijada de ver qué hago con el texto. Se nota que ha venido aquí a hablar de su libro, ¿eh? Sí, está claro. Esto es. Y bueno, pues no sabía qué hacer con él. Si iniciar un nuevo camino de mandarlo a las editoriales para ver si alguien tenía bien leerlo y publicarlo, o lanzarme por la senda de la autoedición. Entonces ahí fue cuando me crucé mi camino con Armando Silles, que estás ahí sentado, ¿vale? Tú acabas de publicar tu primer libro de poesía, y fuiste que me convenciste un poco pues para lanzarme al ruedo, para lanzarme a la aventura de la autoedición. Me pusiste en contacto con Carmen, luego se unió al proyecto... Bueno, fue al revés. Primero se unió al proyecto Carlos Alcocer, con sus geniales ideas, sus uh-huh. ilustraciones. Primero iba a ser una portada, luego me dijo que quería hacer... Todo, una ilustración por capítulo, no sé qué, tal y sí. cual, una auténtica locura. Y bueno, pues gracias a tu impulso, a tu interés, a las lecturas, desde luego, de varios compañeros de profesión, Fernando... Susana, que también me incentivaron, ¿no?, pues para saltar al vacío, pues decidí hacer pues una autoedición. Y bueno, el libro ha tenido una trayectoria complicada porque fue publicado en plena pandemia, en febrero de 2020. No son pocos los proyectos que se publicaron en aquella época y que tuvieron que esperar un ratito, ¿eh? Pues sí. Entonces ahí estuvieron los libros, se sacó una primera tirada de, creo recordar, de 200 ejemplares. Poco a poco, pues en ferias del libro, etcétera, se fue distribuyendo. Es un libro que ha llegado a algunos institutos, que se está leyendo. Ha tenido bastante buena acogida para ser una autoedición de un autor desconocido y siendo su primera novela, ¿no? Yo te lo agradezco mucho. No, pero escucha, es sí. Que la fuerza de este libro es que nada más subir el audiolibro, de verdad, yo me quedé muy sorprendido porque a los pocos días apareció en bibliotecas de México y de Estados Unidos. O sea, hubo bibliotecarios que escucharon, leyeron de qué iba, escucharon y dijeron, esto lo quiero en mi biblioteca para la gente. O sea, ¿Y tú a qué lo achacas esto, Rafa? Yo creo que... la temática está muy bien elegida, el personaje es fascinante y el libro es muy bueno. Es que es muy ameno. A mí es que hay una cosa que me gustaría que tocásemos ahora, ¿no? Si quieres, Pedro y Rafa, ¿no? Y es los valores que transmite este libro. Es decir, yo no me puedo imaginar a Pedro Cañameras, ¿no? Profesor y persona cívica donde las haya. Yo no conozco, para mí es un ejemplo de civismo. No conozco a nadie más cívico y que mejor sepa convivir que Pedro, te lo digo como... Ahora no sé dónde meterme. No, te lo estoy diciendo bastante serio, ¿no? Y que al final es un libro sobre la tolerancia, sí. Es un libro sobre la convivencia, ¿no? Sobre que sea como sea, seamos como seamos, nos tenemos que aguantar, nos tenemos que convivir, tenemos que convivir unos con otros, ¿no? Y no es fácil hacer un libro sobre la tolerancia y que sea ameno. Y que encima sea de la Edad Media. Claro, es que era un periodo complicado para ilustrar eso. Pero Pedro, que en su vida friki es un máster extraordinario, siempre ha sido un tío capaz de entretener, ha tenido ese talento. Y entonces esta historia, al margen de aportar todos esos valores, lo hace de una manera... súper entretenida. Sí. Por eso es un libro que debe estar al alcance de los jóvenes. Pero de los jóvenes y de los mayores. De los jóvenes y los mayores. Yo este libro lo leo con agrado yo. Sí, yo también. A lo mejor es que somos unos inmaduros. Puede ser. Pero vamos, que es un libro que cualquier adulto lo lee con agrado. Vamos, a mí me encantó el libro, la verdad. A mí me gustaría leer alguna cosa, si me dais vuestra autorización, que lo tenemos en la página 87, que es un poco toda esta historia de la Escuela de Traductores de Toledo, ¿no? Que la Escuela de Traductores de Toledo fue una iniciativa medieval, ¿no? De traducción y, por lo tanto, de entendimiento entre las tres culturas que convivían. Y eso quizá es un mito, ¿no? Pero había, desde luego, una realidad detrás. Y Toledo, como sede de esa escuela de las tres culturas, ¿no? Escuela de Traductores. Y, bueno, se cuenta la historia de Almanzor, ¿no? Que se carga la biblioteca de Al-Hakem, que dice que contenía mentiras y blasfemias contra Alá, la queman, la mayor parte de los libros ardieron, pero unos pocos hombres sabios y valientes consiguieron salvar a algunos. Tras la muerte del tirano vino la fitna, la guerra civil, ¿no? Y después, un poco más adelante, se habla del rey Alfonso VI de Castilla, ¿no? Que los musulmanes entregaron Toledo a ese rey. Un hombre tan vigoroso en la guerra como generoso con los vencidos, el rey castellano estableció un régimen de tolerancia y convivencia entre judíos, cristianos y musulmanes. ¿Quién se atrevió a hablar de los libros al rey? No se sabe. Quizá fuera alguno de los descendientes de aquellos que huyeran de Córdoba arriesgando su vida, portando como único equipaje un fardo de viejos pergaminos. O quizá los descubriera él mismo, recorriendo los oscuros pasadizos del Alcázar, polvorientos, arrumbados en un sótano a merced de ratones e insectos. Contenían letras incomprensibles para él. Eran cosas inútiles que solo servían para encender fuego. Pero en ese momento tuvo una revelación. Permitió que sabios cristianos, musulmanes y judíos trabajaran juntos y que aquellos manuscritos fueran traducidos para que él pudiera descubrir sus secretos. Ese fue el germen de la Escuela de Traductores de Toledo, ¿no? Y un poco más adelante se habla, pues, de cómo se reforma la sede del arzobispado y demás, ¿no? Claro, yo estoy seguro de que Pedro investigó muchísimo sobre toda esta cuestión, pero que vamos, que al final hay otro párrafo aquí donde dices que lo está contando el Alarife, si no recuerdo mal, ¿no? Uh-huh. Aún recuerdo la primera vez que entré en la gran sala donde los traductores trabajaban. Acompañaba a mi padre, que traducía del árabe al castellano. Reinaba un ambiente de silencio, como si uno entrara en un espacio sagrado. Encorvados sobre sus mesas, abstraídos del mundo que los rodeaba, aquellos hombres tan serios y silenciosos imponían. Yo era un niño, no entendía nada de lo que estaban haciendo, pero me parecía muy importante. Años después, yo mismo me convertí en uno de esos hombres, etcétera, ¿no? En fin, que yo creo que esta parte, más allá de la cosa aventurera del libro, que de luego es muy, muy entretenida y muy divertida, a mí me parece que esta parte es el meollo de la cuestión, ¿no? Sí, de este libro. Hay un discurso del médico, lo tenemos ahí en la parte leída, que es súper emocionante y de actualidad, porque es que hoy en día estamos otra vez donde estábamos, ¿no? Y es creo un tema que es recurrente, bueno, desde luego, ¿no? Sí, has hecho un extracto. Si quieres, lo leo. ¿Lo quieres leer tú, Rafa? Bueno, lo tenemos ahí grabado. Lo tienes ahí grabado. Armando, si lo quieres poner, vamos a irlo buscando. Sí, yo la verdad es que aquí hay muchas cosas plantadas, semillas que uno pretende o que quiere que llegue a, sobre todo a los alumnos, por supuesto, ¿no? Y al lector. Yo creo que el amor a la literatura, a los libros, es también un nexo, un hilo conductor a lo largo de toda la novela, ¿no? Empezamos con un joven don Juan Manuel, con un anciano don Juan Manuel que está recordando su juventud, habla de su posesión más preciada, habla de las guerras, habla de todas las cosas en las que él ha participado, pero su posesión más preciada es su biblioteca, y esto era así. O sea, allá donde iba don Juan Manuel iban sus libros con él. Él se preciaba de ser un lector y él miraba por encima del hombro pues al resto de la nobleza y a los sucesivos reyes que estuvieron gobernando. Claro, es otro tipo de nobleza, ¿no? Que ya empieza a sumar en aquel tiempo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Una nobleza basada no solamente en la fuerza de las armas, sino también en el espíritu, ¿no? Y en la nobleza y en la inteligencia, ¿no? Y entonces yo creo que el amor a la literatura es una de las líneas, ¿no? La amistad es otra, y luego la tolerancia. Y en verdad este texto que vas a poner ahora, pues es un texto que lamentablemente vuelve a estar de actualidad. Vamos a escucharlo. Trabajé durante años en la escuela. Por las mañanas atendía mis quehaceres como médico y las tardes las dedicaba a los libros. Pronto me di cuenta de que allí estaba pasando algo más grande y trascendental de lo que cualquiera de nosotros podía entender. No solo traducíamos libros, estábamos cambiando el mundo. Y no solo por los saberes que recuperábamos, sino, sobre todo, por la forma en la que los tres pueblos del libro convivíamos. Verás, muchacho, la enfermedad muerde con los mismos síntomas la sufra un musulmán, un judío o un cristiano, y los tres sanan aplicando iguales remedios. La muerte nos iguala a todos. Cambia los ritos, las costumbres, las palabras, pero lo esencial permanece. ¿Qué sentido tiene que vivamos separados si, en realidad, todos compartimos lo esencial? ¿Qué sentido tiene el odio entre nuestros pueblos si Dios nos ha hecho iguales a todos? Nadie elige cómo nace. Todos venimos al mundo desnudos e indefensos, inocentes ante la vida. Crecemos y en algún momento la semilla del odio se clava en nuestro corazón. Para evitar que crezca y corrompa el alma, hay que arrancarla desde niños. Toledo está llena de niños. Niños huérfanos, niños sucios, niños que roban, pequeños hombres y mujeres cuyo destino será la horca, la mendicidad, ser vendidos como esclavos o aparecer muertos en algún vertedero. Inflamado por estas ideas, propuse al anterior arzobispo la creación de una escuela catedralicia para ellos. Fue receptivo a la idea, y así nació la Orden de los Legos. Al principio tuvimos pocos alumnos, pero pronto se extendió la noticia de que ofrecíamos cobijo y sustento, y aquello comenzó a prosperar. Fueron años muy felices. Qué maravilla, ¿no? A mí la verdad es que hay otros fragmentos que a mí no me quiero ir de aquí esta tarde sin leerlos, ¿no? Que son de la parte del principio que a mí es quizá la que más me gusta, ¿no? Esto está en la página 14. Trabajo en mi scriptorium, rodeado de viejos libros. Aunque mis ojos cansados ya no vean como antes, Me gusta pasar el tiempo aislado aquí, en la más sencilla y preciada de mis posesiones, mi biblioteca. He tratado de ser un buen padre, un buen cristiano y un buen caballero, pero he de confesar que la mayor de mis aficiones ha sido la escritura. He pasado largas horas de mi vida escribiendo libros, a los que en verdad adoro como hijos. Libros de historia, de guerra, de caza, de sabiduría. En todos mis escritos he tratado de recopilar historias y ejemplos de sabio proceder. Y un poco más adelante, siento cercana ya la muerte. He pasado mucho tiempo junto a ella y la conozco bien. Ha cabalgado conmigo en el campo de batalla. Se ha llevado la vida de familiares y amigos. A veces la he sentido cerca, como un escalofrío. Ahora está aquí, discreta, siguiendo mis pasos, curioseando entre mis libros, velando mi sueño. No quiero que me lleve todavía. Quien ama la vida nunca está preparado para su gélido abrazo. Y un poco más adelante habla, no me quiero extender, pero dice que aún hoy mi alma se quiebra cuando recuerdo el día en que nos despedimos. Está hablando de la muerte de su madre. Estaba en la alcoba, rodeada de sus damas. A sus pies aguardaba el sacerdote. Ella me tomó la mano y me acarició la cara con una dulzura infinita. Yo no entendía por qué mi madre, tan dulce, tan buena, tenía que irse para siempre. Ahora me asombra su valor, el cómo tuvo fuerzas para limpiar mis lágrimas, para recordarme con un débil hilo de voz mis obligaciones como futuro señor de Castilla. Me dijo que fuera fuerte, que confiara en Dios, que no descuidara jamás mi formación y que siguiera leyendo aquellos libros que tanto me gustaban. A mí, sinceramente, me emociona. Y eso es un valor que tiene este libro, ¿no? Que no es un libro intelectual para profesores de historia o especialistas, sino es un libro de personas, de personitas, ¿no? Tan pequeñas como niños y que, sin embargo, nos alcanzan el corazón, ¿no? A todos, sí. Y además esa visión, tenemos la visión del anciano que mira hacia atrás, ¿no? Sí, muy bonito. Es un recurso literario muy inteligente por parte de Pedro, porque aporta una perspectiva del tiempo que recordaba a mí el nombre de la rosa, ¿no? Que también es esa perspectiva del... Hay una influencia. Hay una influencia. Y del propio don Juan Manuel. No me extraña, claro. De hecho, esta primera parte que has leído, cuando él habla de su vida, de lo que ha hecho en sus escritos y tal, él es casi, ¿vale? Hay evidentemente una reelaboración con algunas frases mías, ¿no? Pero es su espíritu, son prácticamente sus palabras. Es decir, esto es puro don Juan Manuel. O sea, él recapitula cuando ya es anciano, él empieza a valorar cuando es mayor cómo ha sido su vida, si ha sido realmente un buen cristiano, si no lo ha sido, que le ha intentado ser pues un buen caballero, un buen noble, etcétera, etcétera. Y luego, pues evidentemente hay una elaboración, ¿no? A mí, cuando conozco al personaje, claro, él es un niño muy pequeño, cuando se queda huérfano, bueno, a su padre no le conoce y a su madre la pierde con ocho años, ¿no? O sea, en verdad la Edad Media era una época muy terrible para los niños. Pocos lograban sobrevivir y llegar a la edad adulta, tus padres también morían muy jóvenes y tú de repente te encontrabas pues siendo, como era este caso, con unas responsabilidades que te sobrepasaban. Y en realidad la Edad Media es una época de gente muy joven. O sea, empezaban con grandes responsabilidades, siendo prácticamente lo que hoy consideramos unos niños. Muchachos con 15, 16, 17 años que hoy en día no les dejamos ni votar, en aquella época estaban comandando ejércitos y tomando decisiones que afectaban la vida de miles de personas, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues me interesaba mucho también ver ese niño desvalido, cómo de repente está solo ante el mundo y tiene que seguir adelante y su único apoyo, ¿no? Y su nexo con el pasado, con su madre, es la literatura, ¿no? Los libros y los valores que ella le enseñó, ¿no? Los libros también como un recurso, como un escape, ¿no? Como una vía que él va a tener siempre ahí, pues bueno, y que nunca le va a fallar. Sí, esa idea de la dignidad, ¿no? De que, bueno, he hecho lo que he podido para ser, dice, un buen cristiano, ¿no? Un buen, etcétera. No sé si estás escribiendo más cosas. Rafa nos ha hablado de cosas que la semana que viene que van a estar ya en online. Tú vas un poco más lento. Yo voy un poco más lento. Es que soy el único autor vivo que hay en su editorial. Es una enorme responsabilidad. Es una enorme responsabilidad. A ver, claro, luego te tienes que dar la cara, ¿no? Después de estas críticas tan elogiosas y tan fantásticas que me habéis hecho, que estoy que me sonrojo y no sé dónde meterme, de verdad. Pues bueno, la verdad es que este libro lo escribí en un periodo de mi vida donde mis obligaciones no eran tantas, mis inquietudes. Bueno, pues ahora me... A ver, para mí escribir a mí me resulta muy difícil. O sea, yo creo que es un oficio al que te tienes que dedicar completamente. Yo tengo que estar aislado, o sea, tengo que estar en una burbuja. Yo no puedo escribir si no es encerrar una habitación después de, o sea, pasar horas ahí. Además, esta época necesita mucha investigación. Es verdad que no quiero que sean libros de historia en un sentido, bueno, de novela, claro, histórica, ¿no? Quiero que sea, ¿no? Quiero, o sea, pero tampoco quieres, me imagino, meter la pata, ¿no? Efectivamente. Que haya coherencia con lo que fue aquello realmente, ¿no? Claro, quiero tratar a los personajes con respeto. Este libro, evidentemente, es una aventura de don Juan Manuel absolutamente ficticia, pero hay muchos elementos que son de verdad. Todas las intrigas que hay detrás son auténticas. Aparecen personajes históricos, Sancho el Bravo, Juan el de Tarifa, el propio arzobispo de Toledo. Es decir, son personajes a los cuales pues hay que tratar con respeto, ¿no? Y bueno, pues para mí el acto de escribir supone aislarme, supone no pensar en nada más y centrarme solamente en este mundo en el que estoy. Y me resulta difícil evadirme. Claro, claro. Bueno, poco a poco. No lo dejes. Realmente tengo muchas ideas, mucha investigación, cosas escritas, pero no termina de fraguar. Bueno, poco a poco. Hay ideas no en la cabeza. No hay prisa tampoco. Hay una idea. Hay una prisa. Le vamos a motivar, vamos a seguir motivándola entre todos, Armando. Yo creo que conseguiremos convencerle. Yo creo que entre la motivación aquí del señor Rafaena, del editor, de Armando, de tu público en varios continentes ya. Público en varios continentes, no, pero sí que es cierto que los alumnos y bueno, y otras personas que han leído el libro me piden una segunda parte. Bueno, pues nos haremos esperar. Oye, ¿cuánto tiempo tardó George Lucas en rodar la segunda trilogía? Pues un ratito. Mira, J.R.R., ¿no? El de Juego de Tronos, Martin, lo que está tardando en cerrar. Efectivamente. Pues, hombre, no me quiero equiparar ni de lejos a tan insignes creadores, pero bueno, lo haremos. Vale. O sea, ideas hay en la cabeza. Ideas en la cabeza y cosas escritas hay. Otra cosa es la novela, ¿no? Vale. Con calma. Bueno, pues es hora de marcharnos, nos vamos a quedar con un poquito de música. Os quiero agradecer, Rafa Baena, Encrucijada Editorial, ¿no? Pedro Cañameras, escritor, ¿no? Historiador también, arqueólogo. Profesor de historia. Sí, bueno, historiador, profesor de historia, gente de la historia, ¿no? Sí. Y nada, que ha sido un gusto que repitamos más veces y que nos vamos a quedar con un poquito más de música. Y hasta la próxima que nos veamos por aquí. Muchas gracias, Armando, por invitarnos. Adiós. De ciegos y unos quieren en cubón y otro y se rascan los huevos. Cayetano. Yo le pregunté por Danone y al momento me respondió: lo cambiaremos por Turrone, lo cambiaremos por Turrone. Fuimos hacia las casitas pa' caer Oliganos del Sur, y busca de mi hermano y me dijo: no tienes nada. Pregunta a Cayetano: Cayetano, ¿dónde está? Cayetano, ¿dónde está? Estará en Carcará, papá, y comiéndose una costa. Cayetano, Cayetano, Cayetano, ¿dónde está? Cuando metido en la perrera y tra, tra, tra, tra, y tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, y tra, tra, tra, tra. Cuando menos te lo espera y tan deja la carretera, tra, tra, tra, tra.